Queremos que nos des tu parecer sobre esto. Bueno, primero el veto del presidente a la emergencia en discapacidad y después cómo siguen los reclamos, porque es un sector que la está pasando mal, como los jubilados también, pero en particular las personas con discapacidad. Lo vimos en la semana que fueron reprimidos en el Congreso. ¿Cómo toman todo esto, este momento? Bueno, la verdad no nos sorprendió lo del veto, aunque uno siempre hasta que no salga espera que la cosa pueda ser distinta. Pero bueno, la verdad es que lo manifestamos el otro día en distintos lugares del país, con manifestaciones, la gente rechazando esto y bueno, y siguiendo luchando, mirando a los diputados para que sean ellos los que vuelvan. Estamos pidiendo que voten lo mismo que votaron antes. Si llegan a votar lo mismo que votaron antes, tanto diputados como senadores, la ley volvería a salir. La verdad es que todas estas medidas, estas maneras de hacerlo escuchar al presidente, desde un papel y de una perspectiva propia, explica todo y todo parece lógico en algún sentido, sí, pero la verdad es que con un país que no decidió sus gastos discutidos con los diputados. Los diputados están haciendo ahora lo que no se discutió en el presupuesto. Decir, bueno, tenemos que gastar en esto, en esto y en esto. Si no, queda a mano de alguien que arbitrariamente decide qué hacer. Y nos parece que este tema, como el tema de los jubilados y como otros, particularmente en este tema, hay que dar algún tipo de respuesta. No se puede seguir esperando. Hay personas que necesitan tener una pensión para poder vivir, ¿sí? Para hacer frente a la vida diaria, tener algún tipo de medicación, la medicación que necesitan, perdón, tener la rehabilitación que necesitan. Lo que hoy no se haga, se pierde fácilmente. Un niño que no es atendido desde que se detecta, una persona que ha tenido un accidente, si eso no se trabaja inmediatamente, se complica mucho el futuro. Entonces me parece que hay lugares de la sociedad donde hay que hacer opciones, y me parece que estas son las opciones a discutir. Y entonces, bueno, se llega a la emergencia porque no hubo discusión sobre el tema, y esto, una opción sobre la temática de la discapacidad, como recién escuchaba, ¿sabes? Mientras esperaba a ustedes, me llegó un mensaje de una persona con discapacidad de La Rioja que se expresaba ante los legisladores de su provincia, donde claramente le decía, bueno, pero ustedes han tomado medidas, han mandado una auditoría de pensiones sin que a la gente le llegue la nota, pidiéndole, me ha pasado acá, gente pidiéndole estudios que no cambian la situación de la persona. Una persona con síndrome de Down va a ser siempre síndrome de Down, ¿para qué le vuelven a pedir un estudio genético? Entonces muchas de estas cosas que se ha hecho brutalmente, ¿sí? Todo para mostrar que el gobierno anterior hizo desastres, ¿sí? Y acá no hay una cuestión de gobiernos o no gobiernos. Nosotros terminamos, el sector también terminó complicado, especialmente en el tema arancelario, con el gobierno de Fernández, ¿sí? Claro. Sin embargo, ciertos temas se cuidaban, ¿sí? Se cuidaban las pensiones, se cuidaban darle a la gente lo que necesitaba. Sí, y aparte se podía discutir, discutimos mucho con el gobierno de Fernández, especialmente en el último año. Pero había discusión, ¿sí? Cambio, ahora es un silencio total, ¿sí? Es un mirar para otro lado, ¿sí? Las instituciones este año no han recibido nada de aumento, los prestadores individuales institucionales, nada de aumento, ¿sí? Sí. Pablo, y los sueldos subieron, la verdad que es muy complejo, sí, perdón. No, digo, y en esto, a partir de esto que mencionas, ¿y no se han podido reunir con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Spagnuolo? A ver, yo te comento una cosa, sí, hay gente que se ha reunido para escuchar a Spagnuolo, que le dice no tenemos más dinero que el del año pasado, ¿sí? Entonces, reunirte para eso, yo no me reúno para eso, ya sé lo que me va a decir. Yo soy parte, junto con otra persona, del organismo que decide el aumento de aranceles. Voto, ¿sí? O sea, me he cansado desde noviembre mandarle 4 o 5 mails por mes, perdón, WhatsApp por mes, ya hace 3 meses no le mando, cartas presentadas por mesa de entrada pidiendo que el directorio, que ese organismo que toca el tema de los aranceles, y no solamente de los aranceles, pero de todo lo prestacional, ninguna respuesta. Hace 15 días creo que le presentamos otra, ninguna respuesta. Este es el tema. Silencio y salir por los medios que ellos quieren a contar siempre que este sector es corrupto, ¿sí? Que se gasta un montón de dinero y nadie controla nada. Bueno, le recuerdo que el que tiene que controlar es el que paga, ¿sí? O sea, Sí. y que muchas de las cosas que dicen que las instituciones atienden cualquier cosa o facturan cualquier cosa, ¿sí? El organismo del Estado que es incluir salud, que antiguamente era el PROFE, Programa Federal de Salud, Sí. atiende 32.000 personas bajo este tipo de prestaciones. Y un informe que me pasaron quejándose, habían facturado, cuatro instituciones habían facturado mal a 10 personas en 32.000, Claro, ¿sí? O sea, la verdad que no sé dónde está la corrupción generalizada, ¿sí? Porque si de 10 personas en 32.000 es 0,033, creo, del porcentaje. O sea, a ver, lo que está mal, pero lo que sí. digo es dónde está la corrupción generalizada que dicen hacer. Y Pablo, Entonces, la verdad que es un discurso llevado a que la gente, para que después alguien en la calle te pregunte, porque me ha pasado a mí, che, ¿cómo va este tema? Porque la verdad, los que están haciendo es ordenar el desastre anterior. Claro. Eso es lo que meten en mucha gente, ¿sí? Claro, sí. Pero no Pablo, hablamos de la gente. Sí, perdón. no, te quería preguntar, esto, todo esto que, este silencio que vos decís y esta confusión que salen a meterle a la gente en la cabeza, ¿qué crees que es? ¿Es crueldad del gobierno? ¿Es este desinterés? ¿Y es ignorancia sobre el tema de la discapacidad? ¿Qué crees que es? A ver, que quien pueda estar a cargo tenga bastante ignorancia sobre el tema de la discapacidad, eso lo puedo tranquilamente, creo que se puede decir. Ahora, me parece que no es ignorancia, ¿sí? Acá claramente hay una decisión sobre un sector en el cual no está dentro de los intereses, por eso de pronto se les escapa, ¿sí? Se les escapa lo que piensan y dicen, bueno, porque esto, cuando salió lo de este chico que lo criticaron, y donde según la madre él le dijo, español, le dijo a ella que Sí. era un problema de ella la discapacidad de su hijo, yo lo he escuchado en otras reuniones, ¿sí? En diálogos, en discusiones, de decir, bueno, a ver, el problema de discapacidad es un problema de la familia, no es un problema del Estado. O sea, Sí, claro. esto ya lo hemos escuchado. Entonces, yo sé que es un problema de la familia. A ver, siempre los problemas de los miembros de la familia son problemas de la familia. Lo que es cierto que para ciertas problemáticas, a ver, el Estado no se preocupa de mi resfrío, pero frente a un cáncer, el Estado dijo, bueno, vamos a dar la medicación, ¿sí? Frente a una situación de discapacidad, la sociedad argentina votó una ley y dice, vamos a dar estas prestaciones, ¿sí? Porque es una. Y estas prestaciones tienen que ser cubiertas por el PAMI, incluir salud, por el Estado, por la obra social, por las prepagas, porque la verdad que la gente en general no puede cubrir el costo de estas cosas, entonces tiene que salir y cubrirlo. Entonces, eso lo decidió la sociedad argentina, porque lo que votaron los diputados es la sociedad argentina, y senadores son la sociedad argentina. Entonces, me parece que, bueno, podés tranquilamente decir, bueno, es un problema de la familia, ¿no? Acá hay una idea de Estado, de sociedad, que se quiere poner, donde hay ciertas cosas que empiezan a ser dichas por el Estado, que son problemas tuyos, ¿sí? Y claro, va a haber gente que va a poder y va a haber gente que no, ¿sí? Entonces, y no hay una salida de decir, bueno, porque no se habla de las personas, todo es hablar continuamente. Yo estos días vengo diciendo, a ver, supongamos que ciertas cosas que dicen son reales, ¿sí? Que hay mucha corrupción. Supongamos que, como dijo la ministra de Seguridad, por cada persona que tiene discapacidad verdadera, hay una persona con una discapacidad falsa. Cosa que hay que. No sé cómo lo puede demostrar, pero Sí. bueno, supongamos que es cierto estas cosas. Ahora, ¿por qué no hablamos de las personas que tienen verdadera discapacidad? ¿Sí? ¿Sí? Que realmente, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de personas que no tienen ni el certificado de discapacidad? ¿Sí? ¿Sí? Y viven en situación de pobreza, que no tienen nada que las cubra, nada más que la atención del Estado. ¿Por qué Claro. no hablamos de esto? Porque, y aparte, un Estado que no. Que si no fuera por muchos de las instituciones y profesionales que dan atención, no podría cubrir ciertas atenciones. En Sí. nuestro país, la rehabilitación no está muy bien organizada. ¿Sí? No hay mucha prevención desde un primer momento, salir a atender la dificultad. Cuesta mucho esto. Entonces, la verdad es que en nuestro país nos sobra el transporte accesible y que pase continuamente para que alguien pueda ir todos los días a hacerse atender o ir a su lugar, especialmente en los lugares no en las ciudades, ¿eh? Entonces hay que esperar el colectivo, no se llega, no se puede subir, muchas cosas. Entonces, ¿por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué no hablamos de la? Porque ayer escuché al presidente decía, bueno, la pobreza es un dato. Hemos bajado la pobreza. Dijo el otro día que 50% la gente por las medidas que tomaron, 50% más rico. A ver, yo siempre digo lo mismo. De la pobreza no se sale por tener 100.000 pesos más o 20, o 200.000 pesos más. Porque cuando vos naciste en un hogar y tuviste que enfrentar dificultades, donde hay más posibilidades de quedar con alguna discapacidad, con enfermedades, una vez que el daño fue hecho, no se sale de lo que produjo la pobreza, ¿sí? Entonces hay que salir a luchar con eso, a enfrentar la dificultad para poder desarrollarse. Ahora, nos tiran un dato, que no sé de dónde lo sacan, que aparte debe jugar en los números que hacen en el escritorio, pero entonces, ¿por qué no hablamos de la gente real? La gente real, a Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, la gente real que golpea la puerta de un centro, ¿sí? Porque no encuentra respuesta en lo público, ¿sí? Y se va con nada, porque ese centro ya no le puede dar atención porque está completo, no tiene más cómo para atender. Entonces, la gente da vueltas, hablemos de esa gente, y hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vamos un poco más lejos, ¿sí? Vamos a la provincia de ustedes. ¿Sí? ¿Cuántos centros de rehabilitación tienen? Más o menos cerca de la gente, más o menos cerca, porque, viste, hombre, pues sí, estoy en Santa Rosa, y sí, pero tengo que hacerme 300 kilómetros, 400 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que hablemos de estas cosas, de eso no se habla, ¿sí? Sí, sí, sí, Entonces, sí. de lo único que se habla es de la corrupción. Y te dicen, porque vamos a ahorrar, ¿sí? Vamos a ahorrar. Y le vamos a poder aumentar. Mentira, mentira, porque este gobierno ha recaudado más, ¿sí? Porque subió la inflación, ¿sí? Y entonces se cobró más IVA, más dinero, ¿sí? Y entonces se recaudó más, pero no lo trasladaron al aumento, ¿sí? No lo trasladaron al aumento, ¿sí? Hubo aumento de sueldos, hubo aumento de sueldos. Usted es un gremio que afecta a este sector. Hasta septiembre creo que el aumento va a tener ese 20% de aumento. Eso ingresó más dinero a la Superintendencia de Servicios de Salud. Eso no se tiró a atender a dar aumento para las prestaciones. Entonces es mentira que van a recaudar más. Y entonces, como dijo también la ministra Bullrich, si se cuida el gasto, vamos a poder pagar mejor. Mentira. Hace 8 meses que no dan ningún tipo de aumento y el año pasado dieron aumentos menores a la inflación. Es mentira, es un discurso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a seguir pidiendo a los diputados voten esto, ¿sí? Y el gobierno tendrá que ver qué magia hace, ¿sí? El gobierno dice, no se dice de dónde sale el dinero. La ley le dice, busque, como si le hubieran dicho que tenía que generar impuestos, le hubieran dicho no se puede. Entonces la ley le dice, busque dentro del Estado. ¿Sí? ¿De dónde va a salir el dinero? Recorte en otro lado, haga un estudio, haga, si son tan inteligentes, busquen por otro lado a ver dónde se puede recortar, ¿no? Pablo, Siéntense. y en este sentido, ¿ustedes tienen alguna estrategia que se darán desde el foro para, no sé, reunirse con diputados, para Sí, insistir en el... nosotros ya estamos, Ayer salió una nota, no sé si salió ayer, pero estaba lista y si no saldrá el lunes a la mañana, para cada diputado una carta explicándole la situación nuevamente, pidiéndole que voten, ¿sí? En las provincias se están reuniendo con las provincias que pueden, están buscando reunirse con sus diputados, ir a verlos, algunos le han dicho que, que van a seguir que no, y otros les han dicho que sí, otros han, el gobernador ha apoyado y ha dicho que les va a pedir a sus diputados y senadores que voten esto. Bueno, estamos haciendo el trabajo fino. Nosotros creemos que esto va a salir, ¿sí? Pero hay que moverse, hay que trabajar, hay que convencer, porque el Estado también, el gobierno también hace su trabajo fino, no tan fino para esto, ¿sí? Hace sus arreglos. Y entonces, bueno, nosotros creemos que estamos, a ver, estamos dentro del juego democrático, el presidente tendrá sus razones, bueno, y nosotros, y la gente puede tener sus razones. Bueno, veremos a ver quiénes tienen que definir qué deciden hacer. Nosotros creemos que va a haber buena respuesta, es lo que pensábamos, que esta ley nunca iba a salir, y salió mejor de lo que pensábamos. El diputado fue casi los 2/3, y los senadores fue por unanimidad. O sea, la verdad es que mucho mejor de lo que pensábamos, muchísimo mejor de lo que pensábamos. Así que vamos a seguir trabajando esto y contándole a la gente, ¿sí? A la gente, la medida que podemos, gracias, mucho gracias a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? No decimos que no hay cosas que mejorar, no decimos que no hay que controlar, ¿sí? Pero lo que decimos es que si esto, que la gente no puede en cierta manera esperar, ¿sí? Porque la gente necesita la atención que necesita, y entonces hay que sentarse. Si hubieran sido tan inteligentes como dicen ser para solucionar este país, se hubieran sentado, ¿sí? A dialogar, a ver, miren, no podemos todo, no se puede todo, a ver qué podemos. No, pero la respuesta fue cero. Este año la respuesta fue cero, ¿eh? Cero. Cuando en mayo del año pasado, ¿sí? Del 24, nos dijeron, miren, tengan paciencia, que cuando se vaya a solucionar el tema de la inflación, que baje y se estabilice, va a haber aumentos para, va a haber aumento arancelario para recuperar los atrasos que hay. Nunca lo cumplieron, nunca lo cumplieron, ¿sí? Entonces, la verdad, nada. La propuesta es nada, no es, mira, te tiro un hueso. Igual el hueso no alcanza, nosotros vamos por la ley, aunque mañana salgan a decir les vamos a dar de aumento tanto, vamos por la ley, porque esta gente es mentirosa, no les importa, te van a dar algo para ante la si te dan, porque no han tenido ni la ni nada. Le van a decir a la gente, miren, no, nosotros dimos algo. Ni eso, porque no han dicho ni eso para tratar de decir a la gente, bueno, hicimos algo. No, ni eso. Hacerlo escuchamos al presidente. Es cero, ¿sí? Es cero, ¿sí? Pablo, Bueno. bueno, seguiremos por supuesto apoyando esta lucha. Así que te agradecemos estos minutos con el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Les vaya bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno, un abrazo. Pablo Molero, él es coordinador.